Queridos hijos, reciban mi bendición. Este domingo el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Dice así: Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 1 solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Así habrá llanto y rechinar de dientes. Luego de la violenta discusión que los escribas y fariseos mantuvieron con Jesús y que terminó con la expulsión de los vendedores del templo, el Señor se retira con sus discípulos hacia el Monte de los Olivos. En el camino les profetiza la inminente destrucción del templo. Yo les aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Con motivo de este anuncio, los discípulos dirigen a Jesucristo una doble pregunta. Una, sobre el tiempo en que ello tendrá lugar. La otra, sobre los signos que anuncien su venida al final de los tiempos. Para responderles, el Señor les dirige un largo discurso escatológico, del cual forma parte la parábola de los talentos que acabamos de escuchar. Es en este contexto entonces en que hay que ubicarla para captar todo su significado. La parábola alude a la venida de Jesús en gloria y poder al final de los tiempos, pero no tanto para indicar los signos que la anunciarán, sino para mostrar la incidencia que, para la vida práctica de los discípulos que peregrinan en el tiempo, tiene su futuro retorno. Esta parábola, por lo tanto, mira el fin para echar luz sobre el camino que nos separa de él. Es la enseñanza que recoge San Pablo en la segunda lectura. Sabemos, nos dice el apóstol, que el Señor vendrá y que lo hará como un ladrón en la noche. Lo imprevisto, pero a la vez cierto, de la llegada del día del Señor, sólo puede traducirse para los hijos de la luz y del día en una sola actitud, la de vigilancia y la sobriedad. Todo lo que nosotros somos y poseemos lo hemos recibido del Señor a fin de que lo hiciéramos fructificar. No espera ni desea el Señor que nos quedemos con lo recibido, nos adueñemos de ello y lo tornemos inútil. Muy por el contrario, Dios es exigente a la hora de recuperar las ganancias que hemos de obtener con los talentos que nos ha dado. Como dice la parábola, cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Y así como es de exigente, también es generoso. Al que hace producir los talentos recibidos, les da más todavía, pero no ya con el fin de recabar nuevas riquezas, sino para enriquecer a aquel que ha sabido hacerlo fructificar. Así es el mérito. Cuando Dios premia nuestras obras, lo hace en base a lo que nos ha dado primero a fin de enriquecernos. Su exigencia, entonces, es signo de su liberalidad. Si nos pide mucho, es para darnos mucho. Solo para el que ha sido perezoso e imprudente, la exigencia del Señor se transforma en despojo, humillación, llanto y rechinar de dientes. Saber que el Señor vendrá al fin de los tiempos nos impulsa a aprovechar bien el tiempo presente. El día del Señor es el día de la gran entrega. Y este final de la historia se adelanta para cada uno al fin de la propia vida. Ese será, para cada uno de nosotros, el momento decisivo que mostrará si nuestro paso por este mundo ha quedado o no colmado de sentido. Para ello, es necesario rechazar fuertemente la tendencia a privatizar la propia vida, los criterios, los pensamientos y los afectos. Aquel siervo inútil, perezoso y malvado que escondió los talentos, en realidad no supo cuidarlos, sino que los dejó de lado y construyó su vida al margen de ellos. Hizo de sí mismo un bien privado para ser disfrutado solo por él mismo. Cuando el Señor nos pida cuenta de los talentos que nos dio, no importará tanto lo que hayamos hecho con nuestras vidas si ello no significó hacer fructificar esos talentos, porque aún la propia vida es un don que hemos recibido de Dios para retornársela enriquecida. Pero hacer fructificar la vida que Dios nos dio supone saber entregarla con generosidad, abrirse a los criterios más elevados de Dios, dejar iluminar la razón con el conocimiento divino, enriquecer los afectos con el fuego de la caridad, alegrar la vida con los dones del Espíritu. La entrega de la propia vida, en cualquier estado de vida que se viva, debe asumir, según los criterios más elevados del Evangelio, la forma de la generosidad y servicialidad. Los criterios de conducta deben guiarse por la obediencia a los mandamientos divinos. El pensamiento tiene que ser iluminado por la fe, los afectos han de ser informados por la caridad. La renuncia y abnegación que la entrega generosa de la vida implica jamás podrá convertirse en una supresión del don recibido. Hacerlo sería comportarse como el siervo que no supo hacer producir los talentos recibidos. La generosidad y servicialidad no es equivalente a vaciar la propia vida, así como la obediencia no es la muerte de la libertad, ni la fe anula la razón o la caridad destruye los sentimientos y afectos del hombre. Todo lo contrario. La entrega generosa enriquece la propia vida, porque nadie es más dueño de sí mismo que el que, cumpliendo los mandamientos, sabe encarnar en su propia existencia los criterios de vida divinos. De la misma manera, la razón nunca es más luminosa que cuando es elevada al orden sobrenatural por medio de la fe, y el corazón no puede ser más puro que cuando está inflamado por la caridad. Los discípulos del Señor estaban interesados en saber cuáles serían los signos que anuncian el retorno de Jesús en gloria y poder. El Señor les respondió, aunque de manera enigmática, que, en definitiva, el signo de su segunda venida será el mismo. Cuando ese día llegue, será como el relámpago que sale por oriente y brilla hasta el occidente. Cuando venga el Señor, nadie dejará de verlo. Y a pesar de las terribles resonancias cósmicas de su venida, su retorno tomará a los hombres en medio de sus ocupaciones cotidianas. Será, dijo el Señor, como en tiempos de Noé, que la gente comía, bebía y se casaba hasta que llegó el diluvio. Pero al Señor le interesaba dar a sus discípulos algo más importante que una descripción de los signos precursores de la parusía. Le interesaba enseñarles cómo debían vivir en el tiempo que nos separa de ella, porque es en este tiempo que se juega lo más importante, la alternativa entre la salvación y la condenación. Por esto insertó en su discurso escatológico la parábola de los talentos que hemos escuchado. Todos estamos insertados en la trama del negocio capital de la salvación. Para llevar adelante este negocio, todos hemos recibido distintos talentos, siendo el primero de ellos la propia vida. El Señor no nos pide que renunciemos a ella, que la escondamos o que la vivamos solo para nosotros, sino que la hagamos fructificar por medio de la entrega generosa a su servicio. Esto supone ciertamente la renuncia a un modo mundano de vivirla, pero no a la propia vida. Está en nuestra vigilancia y sobriedad decidir qué tipo de siervos queremos ser. Si como los verdaderamente prudentes que se arriesgaron a hacer producir los talentos recibidos, sabiendo que Dios es tan exigente como para querer cosechar donde no sembró y recoger donde no esparció. Si como el siervo falsamente prudente, que prefirió esconder el talento pensando que así dejaría tranquilo a Dios con sus exigencias. Lo que está en juego es muy importante, nada menos que el sentido y plenitud de nuestras vidas, o lo que es lo mismo, la salvación de nuestras almas. Y está en juego ahora mismo. Al final, solo sacará a luz lo que hayamos hecho ahora. En aquel momento postrero, ya no habrá más tiempo para arrepentirse y para salir a hacer trabajar el talento recibido. El Señor nos ha dado el don precioso del tiempo y de nuestra libertad. Usémoslos bien y con generosidad para poner la vida totalmente a su servicio, consagrándola a corresponder meticulosamente con su voluntad. El tiempo que contamos para ello es limitado, pero suficiente. No debemos malgastarlo pensando que todavía puedo esperar para convertirme y hacer fructificar mi vida. El día del Señor irrumpirá como un ladrón en medio de nuestras actividades cotidianas. Vivamos entonces como hijos de la luz e hijos de día, para no dejarnos sorprender. Tomemos en serio nuestras vidas. No dejemos que la mediocridad y la tibieza sean las notas que nos distingan. Es mucho lo que hemos recibido, es mucho lo que debemos dar. Que el Señor, que ya nos ha entregado los talentos, nos enseñe a saber hacerlos producir, para que al final podamos recibir el premio que tiene prometido a los servidores que le habrán sido fieles. Que Dios los bendiga a todos.